el 20 de diciembre, quinto cadenazo radiofónico, rompiendo muros. Rompiendo muros, rompiendo muros. Analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. Quinto cadenazo radiofónico.